Johnny. Hola, sí. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Te decía que te morías de ganas de jugar ayer. Sí, ni hablar. Aparte, ese tipo de partidos, ¿no? Con equipos como San Lorenzo. La liga también un... A ver, se nos va un poquito la... Te vamos a pedir que no te muevas, Johnny, si estás... Afuera. Que no te muevas porque se nos va un poquito la señal, a ver. Ahí está bien, quédate ahí. ¿Qué nos decías? Que te decía que partidos así como el de San Lorenzo, el momento de la competencia y también desacostumbrado a mirar partidos de afuera, uno, viste, se ponía con una adrenalina como si estaba en el mismo partido. Claro. Durante el partido también. La verdad que ayer la pasé muy mal y no se lo aconsejo a nadie. Boca hizo un gran esfuerzo, el partido estaba para cualquiera de los dos. Finalmente lo termina ganando San Lorenzo de Almagro en las últimas pelotas, ¿no? Porque el partido estaba empatado, los fules de Roque Johnson, después Boca no pudo terminar una acción. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cuál es el análisis que haces del juego? Mirá, los chicos, viéndolo de afuera, hicieron un gran partido, un gran esfuerzo, obviamente que no tuvo que ser, porque no fue, ¿no? Y también pasa que nosotros planteamos un partido en las cuales me parece que se desarrolló como lo queríamos y llegamos con la chance intacta a la última jugada del partido. Después podemos discutir si la última fue full, si no fue full, si mucho antes en alguna otra situación fue medio dudosa, pero bueno, nada, el desarrollo del partido, la verdad que los chicos hicieron un gran esfuerzo. La lástima que nos volvemos con las manos vacías, ¿no? Porque claro, hicimos un esfuerzo muy grande y me parece que no merecíamos la victoria. Pero bueno, no se tuvo que dar. El problema físico en la rodilla, Jonathan, ¿tiene que ver con el juego del viernes pasado contra Lanús? Sí. El viernes pasado contra Lanús, faltando 3 minutos y moneda para terminar el último cuarto, en una jugada después de un pick and roll, penetro, y bueno, la verdad que la cancha ya para esa altura del partido no daba las condiciones, ¿no?, de seguridad. No le echo la culpa a la cancha, ni mucho menos, solamente que, bueno, con la humedad que había, el partido desarrollándolo bastante bastante bien, pero bueno, fue una jugada desafortunada en la cual, viste, hice un movimiento y la rodilla, bueno, le sintió el impacto. Pensamos que no era tanto, igualmente. Y es un esguince. Es un esguince leve, pero un esguince, en fin. Y tengo que hacer, bueno, ahora estoy inmovilizado, más o menos por 10 o 12 días, y después voy a empezar la recuperación acá con los kinesiólogos de Boca para estar lo más antes posible y en condiciones. Sí. Pero, a ver, digo, porque se ha prestado la confusión a partir de Jonathan Treyce se queda sin temporada, Boca pierde al base por el resto de la temporada, las recuperaciones de 30 días. A ver, ¿qué es lo que vos hablaste con los médicos y cuáles son tus expectativas? Porque además 30 días de una recuperación de este tipo de lesión, hasta tal vez puede llegar a ser un poco antes, en el caso de que Boca, naturalmente, siga en competencia, ¿verdad? Seguro. Lo que pasa es que, a ver, la información por ahí, desde un principio, se contó que nosotros en 14 días estamos jugando los restos de los partidos, ¿no? Yo 14 días recién estoy dejando de estar inmovilizado. Ahí empiezo recién la rehabilitación de la rodilla. De claro, ahí que me, como mucho, una semana más, estamos hablando de 20 días. ¿Cómo? Rápido. Un esguince de rodilla curado en 20 días, bueno, es un buen tiempo, ¿no? Y de ahí en más, ver si nosotros seguimos en competencia, porque estamos a una altura del torneo, que, a ver, que faltan 4 partidos para nosotros. De esos 4 partidos los jugamos en 10 días. Entonces, como que por ahí la información se dio de esa manera, no era tan así. Es un esguince de rodilla, no es nada más grave, por suerte. Pero bueno, en fin, me quedo sin terminar la fase regular, que era lo más importante para nosotros, ¿no? Claro. Y en un momento donde Boca hoy está más mirando hacia el décimo lugar, o salir, mejor dicho, del décimo lugar, que jugar postemporada, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, eso a nosotros nos metió. A ver, la tabla por ahí marcaba una realidad, nosotros marcábamos que podíamos estar un poco más arriba, pero bueno, la liga siempre te pone en la situación que tiene que estar. Una liga tan larga, tan pareja, nosotros con todas las cosas que hemos pasado durante el año, por ahí la situación esta, de antemano ya la habíamos pensado, queríamos evitarla, pero bueno, ya la veníamos pensando, ¿no? Que podíamos estar o sexto o quinto, o estar peleando para no quedar décimo. Hoy por hoy la realidad es que estamos peleando por no quedar décimo, estamos enchufados, estamos con la cabeza puesta, tenemos un fixture que nos acompaña, sabemos que son rivales directos y muy difíciles, pero bueno, nosotros confiamos en el potencial que tenemos y estamos dándole pelea como siempre lo hicimos. Sí, uno mira la tabla y dice, bueno, con los partidos que le quedan a Boca Juniors, le queda Argentino de Junín de local, le queda visitante Lanús, le queda de local Ferro y le queda de local San Lorenzo. Llegar al partido con San Lorenzo en la última jornada... porque los otros tres son rivales directos, como dice. Los tres son rivales directos, entonces... Y después también Quilmes tiene que ganar, porque Quilmes ya en su partido de anoche lo perdió y ahora tiene dos de local, pero tiene dos de local, uno contra Gimnasia de Comodoro y el otro contra Peñarol de Mar del Plata. Tampoco la tiene fácil y cruzan rivales, sacando el de Estudiantes de Concordia. Lanús cruza rival con Boca, ¿por qué? Porque Lanús juega con Boca, con San Lorenzo y es visitante de Ferro. Vale decir que está todo entrelazado. Quizás el que mejorcito está de ese pelotón que es el décimo puesto y aquellos tres que van a jugar los play-out o que van a quedar fuera de competencia, podría llegar a ser Argentino de Junín, que hoy tiene visitante de Comodoro y de Boca, después local de Peñarol, pero cierra con obra sanitaria de local y es visitante de Sionista. Por ahí es el que, digamos, tiene mayor cantidad de posibilidades porque tiene mayor cantidad de partidos y tiene dos de local todavía, ¿no? Sí, la tabla, como te decía, la tabla hay que analizarla muy bien y también hay que entenderla, y después tener la variable de los resultados. Nosotros estamos pura y exclusivamente abocados al fixture nuestro. Y claro. Hoy, y pensando que, bueno, nosotros tenemos que preparar el partido del viernes porque es una final con Argentino, en nuestra casa, con nuestra gente, y bueno, todo eso lo tenemos que tomar. Y en ese análisis, Johnny, tener tres de local, de los cuatro, y ir a una cancha como la de Lanús, el domingo que viene, decíamos con el Gallego, tal vez un partido de muchísima importancia, que te puedo despegar directamente, ir hacia arriba, de acuerdo a cómo sea el partido del viernes, bien lo mencionás, el compromiso importante contra Argentino, que Argentino, ayer lo hablábamos con el cabezón Balbi, y también lo toma de esa manera, porque nos decía, para nosotros... El primer partido importante que tenemos en esta racha, inclusive saliendo de visitante, el partido es para apuntar de Boca de visitante. Dijo. Pero tener esos tres de local, y además teniendo en cuenta la fidelidad del hincha de Boca, y de la manera que se ha manifestado durante toda esta temporada, que fue realmente sensacional lo que ha hecho el hincha, el socio de Boca. Eso también genera cierto impacto positivo cuando se pone sin tener en cuenta las variables de los resultados, pero sí saber que vas a jugar tres en casa. Sí, totalmente. Nosotros, hablando de un futuro no muy lejano, sabemos que el fixture que tenemos nosotros puede llegar a ser muy favorable. Ahora, como te decía, la variable de los resultados. El primer partido, nosotros no podemos pensar en San Lorenzo en la última fecha, si el viernes tenemos Argentino Junín, rival directo, para ir para arriba. Nosotros para ir para arriba es el sexto puesto, está más que claro, y también nosotros sabemos que es un partido que va a ser sumamente difícil con un equipo que ha jugado y ha levantado su nivel, y bueno, y en este momento de esta instancia, para nosotros es decisiva, ¿no? Porque nosotros queremos seguir soñando con los playoffs. El playoff de campeonato, no el playoff del descenso. Y sin embargo estamos en la mitad. Así que nada, tenemos que pensar en positivo y preparar con la cabeza y el cuerpo, ¿no? A esta altura del torneo, que también empieza a pasar factura, una nueva final, ¿no? Que para nosotros son cuatro finales súper importantes. Estamos hablando con Jonathan Treise, con una esguince de rodilla, fuera por unos días, como él mismo lo contaba al comienzo de la nota. Qué año difícil este de Boca, ¿no, Johnny? Han pasado por muchas cosas. Sí. Año difícil, bastante completito, ¿no? Para mi gusto. Con gaseosa grande y papa grande. Claro. Pero bueno, nada. Nosotros, como siempre lo digo, somos trabajadores de este hermoso deporte en el cual van pasando un montón de cosas y hay que hacerse cargo, ¿no? Cuando elegimos Boca, y nos comprometimos con este proyecto, dijimos de dar el 100% de nuestras posibilidades y lo estamos haciendo. Y me parece que eso hay que valorar, porque todo el grupo se quedó unido, ninguno tomó ningún rumbo que podría haber pasado durante el torneo, como hay infinito de casos, y me parece que eso habla muy bien del trabajo grupal que hemos hecho para estar unido y estar peleando por lo que queremos nosotros, que es dejar a Boca en lo más alto posible. Cuando uno ve la situación en la que Boca atravesó durante todo el año, con la falta de algún jugador, alguna ficha, extranjeros que no venían, que siempre es complicado, y que la marca es Boca y que es un club tan importante, con una organización que siempre fue un ejemplo de organización, y ve el esfuerzo que hacen los compañeros en cancha, imagino que eso también te motiva como para poder entregar el 110% en cada uno de los partidos, ¿no? Sí. Como vos bien decís, nosotros obviamente que hubo momentos que estuvimos mucho mejor que otros, y la liga nos fue pasando factura, como vos bien decías, se nos fueron los extranjeros y tuvimos que afrontar un montón de partidos sin dos jugadores, y lo hicimos. Después tuvimos que traer otro nacional, como el Pitu Rivero, acoplarlo al equipo. Y sin embargo, la verdad que siempre tratamos de dar lo mejor. Obviamente que muchas veces te alcanza y otras no tanto. Nosotros tenemos un récord negativo, de eso no nos olvidamos, y sin embargo nos sentimos muy apoyados por la gente, por el hincha, y bueno, por nuestras familias también, que nos dan la fuerza necesaria para continuar esta dura batalla, porque nosotros, si bien jugamos dos o tres veces por semana, estamos todos los días pensando en básquet y hablando de básquet. Nuestra familia, este es el momento que más nos escuchan o juntadas o lo que sea para sacar esto adelante, porque nosotros, como te decía, el proyecto lo asumimos 100% y nos hacemos cargo en esta situación y en cualquiera que venga, porque somos profesionales y porque amamos este deporte. Jonathan, gracias por el contacto. Ojalá que te puedas recuperar, ojalá que si Boca está para jugar o para seguir jugando y compitiendo en la Liga Nacional, puedas estar en tu equipo. Nada, lo mejor, a salir adelante y, bueno, a seguir sufriendo desde afuera del banco, no te queda otra. No queda otra. Muchísimas gracias, Mati Gallego, para todos los chicos ahí, un abrazo grande. Que andes bien. Ahí está la palabra de Jonathan Treise. Hoy Boca está con un récord.